Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, miércoles 17 de mayo de 2017. Realmente es un placer volvernos a encontrar y poder compartir con ustedes y viajar a través de la música en un recorrido por culturas y países de nuestro planeta. Iniciamos desde Angola. Escuchemos a Bonga. Él ha ganado un lugar duradero en los corazones de los angoleños. Hace ya casi más de 30 años cuando comenzó a cantar acerca de la humillación, de la miseria, del exilio y de la rebelión de África contra el colonialismo. Junto a Fela Kuti, Bonga es uno de los pioneros del africanismo musical y defensor incansable por la solución de los conflictos étnicos que han devastado a los países por décadas en el continente africano. Su música es un latido de la libertad en el contexto creativo africano, compositor y combativo cantante. Sus canciones siempre han sido reivindicativas. De su último trabajo, publicado en 2006, Recados de Afuera, nos interpreta Go Kubuyu. Kwenu jipangi jabiluka kyawe kitadi wa mpya todo kitinzana ngojondongana maka mavulu ubiluka genyeke kalamulo jetifata kyewe Eye wa jije Etu kwa tu solo Nikilu jika waba Maza tu adila Lelu tolo banza Mungu kwebi kashishi Etu keneke Akwa ngola Imbileno kiambote o mambo masepe ay ay wa manga jeje Ay, güey, kitani wabu kawe tolo bibi sana. Makamabure, ubiluka keneke, kalamulo jibi bataye. Ay, Sanzala wadikolo, eye wajije, etu atu solo, nikilwinji jawama. Sai mutu ulenga, sai mutu udila, sai mutu waleya, aywe konda waselango. Identidades y encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos desde Argelia, escuchemos a Wira Aichi. Ella es una cantante bereber nacida en Batna, Argelia. Cantante argelina de música chawí. Ella canta canciones que aprendió en su infancia. Casi siempre está acompañada en su música con el bendir. Este es un tambor turco de marco de mano. Ella se radicó en París a partir de los años 90. Wira Aichi, del álbum Renayate, nos interpreta Gumari. Sultan el Genoa, Gumari. Identidades y encuentros. Nonas Pedro nació el 10 de enero de 1943, dotado de una voz cautivante, guitarrista de talento. Nonas Pedro dirigió la orquesta Los Panchos de Cotonú. Mientras el nombre del grupo era en español, la música era una mezcla de estilos cubanos y locales como el high life. Esta mezcla definió su estilo y sonido en mayor parte de su carrera. Nonas Pedro nos interpreta Ac Befeso. Banana. prima è cucchetti di sia sì o no. Sweet banana. Identidades y encuentros. A continuación vamos a escuchar a la orquesta Vaca de Binné. Los vacas son cazadores recolectores. Ellos viven en los bosques de la cuenca del Congo. En su mundo de extensa y densa selva siempre han sido dependientes de la escucha y de la supervivencia, y son reconocidos en toda África por su música y danza espiritual. Los faraones egipcios los conocían como los bailarines de los dioses. Ahora ellos utilizan su habilidad en la música y en la danza para ganarse la vida en el mundo de hoy. La orquesta Vaca de Binné nos interpreta Sagwe. Thank you.

diga, diga. Tachitilla, cabo, feclo. Nothing wrong, me siento en tonga. Cara, max, está pasate. Si ando bien, aparte, tachpi. Tachitilla, cabo, feclo. Nothing wrong, me siento en tonga. Cara, max, está pasate. Si ando bien, aparte, tachpi. Oh, my mama, so my bow. Yo, ditinha, flow, catinha. Espanha, esta lixivia. E você not na reserva. By power, by das patas. Oca, frota, já concedos. Jesus Cristo, te agrocava. Da gente, tem party and blow. Da chintinha cabo betlo, gata grossa cinta tunga, cara macha tá passateu, xinguquinha palvantas piel. Da chintinha cabo betlo, gata grossa cinta tunga, cara macha tá passateu, xinguquinha palvantas piel. Eu ditinha flancadinha, Espanha e Solichivia, passando na reserva. Vai pra um pai das pastas, oca fronta já consigo. Jesus Cristo te agrocava, do chique que perdi em bleu. Identidades y encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. Estamos escuchando música de diversos países del mundo. En la primera parte algo de África y en esta segunda parte estamos escuchando algo desde Europa. Bien, les propongo que escuchemos a continuación a Club Desbelugas. Este es un proyecto de New Jazz fundado en el año 2002. Ha publicado hasta el momento 4 álbumes. Club Desbelugas es uno de los líderes del lounge y el New Jazz en Alemania. Tal vez en Europa, algunos comentan, combinan el lounge contemporáneo europeo y estilos del New Jazz con beats de Brasil y el soul de los años 50, 60 y 70, usando su creatividad única y intensa. Club Desbelugas, junto a Papa Cobana, nos interpreta Bienvenidos a Brasil. Look out! Seguimos. Ahora desde Inglaterra vamos a escuchar a London Afrobeat Collective, o más conocidos como LAC. Este es un colectivo de 10 grandes músicos. Ellos se establecen, según comentan, para encapsular la energía generada durante sus presentaciones en vivo, combinando esto con una gran habilidad para componer canciones, evolucionando y refinando su destreza musical. La London Afrobeat Collective nos interpreta a Perjudicar. We'll be right back. identidades y encuentros. La Orquesta Nacional de Barbès. Este es un grupo de música francés fundado en 1995 por el bajista y compositor Joseph Boukella, antiguo músico de Chef Mami. Inspirado en el rey magrebí, el músico mezcla diversos géneros de música como el chavi, la salsa, el reggae, la música nahua y el jazz, y también el rock, consiguiendo una sonoridad original. Escuchemos Chorfa, interpretado por la Orquesta Nacional de Barbès. Thank you. identidades y encuentros. Vamos a escuchar una canción más, pero antes me despido. Soy Jorge Quesada. Les invito para encontrarnos viernes a las 5 de la tarde para un nuevo recorrido a través de la música por diversas y diferentes culturas de nuestro planeta. Manténgase en la sintonía de la radio La Casa de la Cultura. Nos despedimos escuchando al señor Coconut y la His Orquesta. El señor Coconut es un DJ, diseñador gráfico y productor alemán de música electrónica. Es frecuentemente reconocido como el padre del electro latino. En 1996, aburrido de la música dance europea, se mudó a Santiago de Chile para explorar la música latina. Del álbum Finas Canciones y Versiones Raras, el señor Coconut nos interpreta Smoke on the Water. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.